Señores y señores, bienvenidos a este episodio 414 de Nivel Escondido. Este que le habla es Smash 188 y en la noche de hoy me acompaña el hombre que está en las dunas, Sparrowwolf. ¿Qué es lo que hay, muchachos? La que hay, todo bien, hermano, todo bien dentro de todo. Feliz de estar acá grabando este tremendo podcast esta semana, brother. Estamos hypeados, estamos hypeados. Yeah. Y esta semana empezó la MLB. Yo sé que tú no eres muy fan de él, ¿verdad? Pero yo soy fan de él. Gato le mete también de vez en cuando. Y bueno, ya empezó. Todos los parques pues están con gente limitada. Pero ya por lo menos hay fanaticada, ¿verdad? Poco a poco. Y los juegos no se ven tan tristes. Eso es importante. Como se veían en la temporada pasada. Hay jugadores que por lo menos yo sigo los Brewers. El año pasado uno de los jugadores que son bastante buenos de ellos no quiso jugar porque su hija estaba recién nacida y no quería exponerse. Así que por lo menos ya ahora está jugando. Siempre tiene su mascarilla puesta. Ese es el único que juega con mascarilla puesta todo el tiempo. Muy bien. Pero está ahí jugando. Ese que quiera saber es Lorenzo Cain. GG, man. GG. Hay mucha gente esperando, ¿verdad? Retomar su deporte favorito. Y pues, poco a poco, con las vacunas y el distanciamiento y toda la cosa, hay mucha gente bastante positiva a que pues todo va a ir cayendo en tiempo. O sea, esto del COVID no necesariamente va a desaparecer tan rápidamente. Hay que aprender a vivir con él. Y obviamente, tomando las medidas de precaución necesarias, ¿verdad? Para hacer todo de manera segura, o por lo menos lo más seguro posible. Así que... Y con todo y eso, uno de los primeros, el juego entre el Washington y los Mets fue cancelado porque alguien de Washington salió positivo. Wow. Y entonces, pues, están hablando de que por qué los cancelan, o sea, por qué como que los cancelan y después los tienen que jugar como que todos así atropellados, que si es culpa del equipo, que le den el luz al equipo y ya para afuera. También. Porque es que el equipo no hizo las cosas necesarias para que nadie dieran positivo. Sí, lo que todos que los hacer... equipos están jugando porque nadie ha dado positivo. Uh-huh. Alguien dio positivo en ese equipo. O sea, no están haciendo las cosas necesarias para no exponerse. Sí. Y además de eso, salió el revuelo este de que la MLB quitó que iba a ser el juego de estrellas en Georgia por la ley esa que pasaron. Oh, sí, de lo del agua y de lo de los votos, ese revolú. Sí. Diablo. Sí. La MLB no le gustó eso y dijo, bueno, ¿saben qué? Pues yo voy a quitar mi juego de estrellas de su parque y me voy a buscar a otro. Un bochinchito allá, pero pues de esa manera ejercen un poco de presión social también y se mantienen vigentes con mucha gente, que obviamente No, y que los mismos republicanos que siempre han dicho que las empresas privadas como que tomen las decisiones. Pues ahí está, ellos toman las decisiones. Claro. Y salieron. Claro. Y eso del agua, mano, si es como yo leí en un reportaje, de verdad que está del c... O sea, el agua tú no se la niegas a nadie. Ajá, que no puedes darle agua a nadie en la fila y whatever. Bueno, eso es política sucia, tú sabes que eso es la política sucia y ya. Sí, señor. Venga de donde venga. Bueno, pues vamos entonces a ir con el podcast de hoy. Así que vamos a comenzar con las noticias. Y hablando de MLB, tenemos que el juego de MLB The Show 21, la que sale este año, que no ha salido todavía. Generalmente la sale antes que empiece la temporada, pero esta vez va a salir en abril 21. Pues resulta que el juego va day one para el Xbox Game Pass. Que esto está brutal. Es un juego nuevo. Un juego super que mucha gente le encanta. Y es la primera vez que está llegando a las consolas de Xbox. Un juego hecho por Sony. Iba para el Xbox Game Pass directo. Pensé que Sony, ¿verdad?, gana como quiera. Sí. Ay, eso yo lo veo más como que, mira, ¿sabes qué? Va para el Game Pass. Mira si el catálogo de Xbox está convulsionando, que tiene que venir PlayStation, saltando la verja para pa darle un jueguito decente. Así, para este... que ellos tenían los derechos, ellos habían comprado los derechos, y Sony, claro, y Xbox, claro, estaba pues atado ahí, por lo menos en ese juego ahí, estaban atados pues a los jueguitos estos que la gente hacía, que no estaban a la talla de esta gente. No, pero soy yo relajando, tú sabes, y me imagino que algo similar pasará con Bethesda. Esto ahora con Microsoft, tú sabes, Microsoft es el que lo es dueño de todos esos estudios ahora, y esto dudo que van a perder las ventas por rivalidades de compañía. A fin de cuentas, es negocio, es negocio. So, probablemente vemos ese branding de este un juego por Sony, viceversa, un juego por PlayStation. Perdón, lo dije lo mismo dos veces, un juego por Sony o un juego por Microsoft, en las respectivas lados enemigos, ¿no? So, quote unquote. Y este jueguito, pues, aunque usted no sea fanático de la pelota, de la MLB, es el primer juego pues que incluye a Roberto Clemente como jugador jugable, ¿verdad? Así que ya, para que estén pendientes ahí. Mucho hype por eso. Bueno, la próxima noticia de esta semana nos llega directamente del mundo de las subastas. Y es que esta pasada semana se vendió una copia sellada de Super Mario Bros. Para NES en la exorbitante suma de $660,000. Esto es una subasta, como dije, y esto califica este artículo como el más valuable dentro de la memorabilia de videojuegos, ¿verdad? De como un coleccionable de videojuegos, este artículo. El año pasado, para que tengan una idea, y creo que esto lo reseñamos también aquí en Nivel Escondido, una copia de Super Mario Bros. 3, también para el NES, se vendió por sobre los $150,000. Pero esta copia, volviendo otra vez a la noticia de esta semana, de la que vendió por 660 mil billetes, y lo que la hace tan especial es que la WATA, que es una entidad que certifica el estatus de y la condición, ¿no?, de artículos relacionados a los videojuegos, le dio un rating de 9.6 en términos de su condición. O sea, esta copia está prácticamente exacta. Aún tiene su empaque original de la tienda en perfecto estado, y encima de todo, esta es la copia más antigua en estas condiciones en existencia, al menos que se sepa hasta ahora, ¿ok? No hay una copia más pristine que esta, ¿alright? También en esta misma subasta se vendieron varias copias adicionales por sumas muy, muy sorpresivas también. Por ejemplo, Punch-Out para el NES se vendió en $102,000. Otra copia de Mega Man se vendió por $144,000. Y una de Tetris se subastó por $36,000. Le recordamos que estamos hablando de cartuchos de Nintendo. ¡Wow, papo! ¡Válgame Dios! Así que esa es la que hay con el mundo de las subastitas, brother. Mucho dinero por ahí, ¿eh? Hay mucha gente que tiene mucho dinero que no sabe qué hacer con ellos. Mucha torta. Y yo creo que juntaron los incentivos de tío Biden, papi, un vecindario completo, y ahí, pues mira, lo multiplicaron. Obligado, 660,000 toletes. Jesucristo. Al que lo tenga, que sea feliz. Sí, señor. Con él. Sí, señor. Y eso en un par de años va a valer otro burrucha de chavo. Porque... sí, mientras más tiempo lo tenga y más tiempo esté guardado y sellado, que eso es para ponerlo en un vacuum sealed ahí. Sí, en una vitrina, en un tipo Rico Malpato. Esto, sí. Porque otra cosa que está haciendo ruido esta pasada semana fue la disque muerte de Mario, que yo no sé dónde la sacaron en el internet, todo el mundo como que no, que ahora es la muerte de Mario, a cuenta de que iban a meter al Vault los jueguitos esos del 35 sí. aniversario. Sí, porque ya iban a quitar en la venta los juegos esos de los tres juegos juntos. Sí, pero eso no significa que sea muerto, o sea, por ahí estaban hasta haciendo videos y sketches, y yo estaba como que, ¿esto es en serio, loco? O sea, la gente se coge en serio las cosas. Sí, definitivamente no significa, o sea, no es pa' tanto, y de hecho, otras compañías han hecho cosas similares, por ejemplo, Disney... A cada rato, ahora no, ahora porque pues ahora tenemos el Disney Plus y lo que sea, pero cuando las películas eran físicas en VHS, literalmente ellos tenían lo que se llamaba la Disney Vault, y una película salía por un tiempo limitado, después no la encontraba, y si no la encontraban, no la encontraban, la volvían a sacar 10, 20 años después, y ya, eso se llama estrategia y marketing. Y, sí, y Nintendo, que no sabe nada de eso, no, porque ellos no saben nada de eso, tú sabes, como que la gente diciéndole cómo hacer las cosas a Nintendo. El mundo está demasiado changuito. Imagínate, en estos días salió que, no sé si están viendo la de Falcon and the Winter Soldier. No, mano. Pero anyway, no me molestan los spoilers. Sabe que si alguien le molesta, mundo... pues que le dé para adelante. Ya, todo el mundo sabe, es que ya todo el mundo sabe, que sale un Capitán América. Ajá. So, todo el mundo sabe y se lo han tripeado, whatever. Sí. Pues le han enviado hasta Death Threat al tipo porque está haciendo el papel de Capitán América. Luego yo leí eso y yo pensaba que eso era un artículo de The Onion. O sea, no, algo de vacilón. Y no, es en serio que le ha pasado. El tipo dice como que gente relax, no se cogen las cosas en serio. O sea, como que es una serie, una película. Además, él casteó para el papel y se lo dieron. O sea, ¿cuál es el Death Threat hacia él? Ajá. Él está haciendo su trabajo. Wow, de verdad. Él está haciendo su trabajo. Ya, bueno. Este mundo está... Cagábate ya, por favor. Bueno. Vamos para la próxima noticia. Y es que el juego de Lego Star Wars de Skywalker Saga, que estaba para salir en esta primavera de 2021, ha sido pospuesto indefinidamente. Lo que ellos dicen es que necesitan mucho más tiempo de lo que esperaban para hacer este juego sea lo que ellos quieren. Lo que pasa, a diferencia de otros juegos de Lego, o sea, son jueguitos como que relax, que son jueguitos de aventura, tienen su stage, pero no son estos juegos o que triple A, whatever. Pues ellos están aquí tirando a que están metiendo las 9 películas juntas en un juego. Y ellos quieren meterle varios features que nunca le han metido a los juegos de Lego. Así que ellos quieren hacer el juego más largo y mejor juego de Lego con este juego. So, pues, por esta razón, pues, han decidido darle delay hasta, ¿verdad? No tiene cuándo va a salir, sino que ellos van a seguir trabajando hasta que el juego esté como ellos quieran que salga. Eso está allí, mano. Yo siempre he dicho con los delays, mejor dame un delay y algo completo, decente, con los menos bugs posibles, a jorarte y darme un producto mediocre. So, si ellos están aspirando a hacer un juego nunca antes visto de Lego, y para ello tienen que recurrir a hacer un delay, so be it. Yep. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yeah. Es mejor esperar un juego. Cualquiera puede... Un juego tardío puede ser un buen juego. Un juego apresurado nunca va a ser un buen juego. Así mismo es, brother. Así mismo es. Bueno, la última noticia de esta semana nos llega directamente de un posible leak. Estoy hablando de Virtua Fighter. Resulta que por un release del catálogo de clasificación se filtró el hecho de que esta saga posiblemente regrese y su regreso esté proximito ahí, bien cercano. En marzo, el sistema de clasificación de juegos en Corea le dio su rating a Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown. Esto también se conoce, este juego, por alguna razón tiene otro código de nombre o whatever, y se conoce como Virtua Fighter Esports para el PlayStation 4. Gematsu fue quien se percató de este asuntito y recordó que el año pasado Sega tiró un teaser con ese mismo nombre ligado a los esports y expresando que tenían intenciones de lanzar ese título al ruedo de los esports, ¿verdad?, de los deportes electrónicos, conmemorando el 60 aniversario de Sega como compañía. Y Sega estuvo de aniversario de 60 años, si no me equivoco, el año pasado. Ultimate Showdown sería el entry más lógico en seguirle a la serie, ya que su entrega anterior se llamaba Virtua Fighter Final Showdown. So, tienes ahí lo como que, pues, ¿qué es más que Final? Pues Ultimate, obligado. Todo apunta a que pronto vamos a saber un poquito más sobre qué es la que hay en cuanto a Virtua Fighter, pero ya saben que se le chispoteó a esa gente ese pequeño detallazo, ¿no?, de que siempre pues estos rating systems tienen que aprobar la información de antemano, y pues tenemos ese posible título en juego. No sabemos si eso va a llegar acá, si se va a quedar por allá, por Corea, entiéndase por Asia, pero pues nada, ya sabremos un poco acerca de Virtua Fighter. Yeah. Bueno, con esto terminamos las noticias para esta semana. Así que vamos rápidamente a la próxima sección. El dato geek de la semana. 6 de abril de 1937. Nace en Nueva York, Estados Unidos, el actor Billy Dee Williams, mejor conocido como Lando. Yeah. Billy. Ya será el papi chulo, Lando. Nice. Se quería tumbarle a Leia a esta gente. Claro. A Han Solo. Si lo hubieran dejado un par de minutos más, yo creo que... Uy, se llevaba hasta Chewbacca. Es más, ¿quién dijo que entre él y Chewbacca no había algo? ¡Ah! Eso se sabe. ¡Bow, chica, bow, wow! Las vainas perdidas. Yeah, yeah, yeah. Bueno, así que ese fue el dato geek de la semana. Un saludo a él que nos escucha todas las semanas. Sin fallar. Ya. Yeah. Vamos ahora a las publicaciones para esta semana. Este podcast va a las millas y va a seguir a las millas. Esta semana no sale casi nada. Emocionante, ¿verdad? En abril 9 sale Guilty Gear Strive. Esto sale para PlayStation 5, PS4 y PC. En Blu-ray DVD no hay nada emocionante que vi. Todos los ratings eran de 5 para abajo. Así que no valía la pena reseñar ninguno. En el cine está saliendo Voyagers. Esto es una película de aventura, sci-fi thriller, clasificada PG-13, en el cual están haciendo un viaje por el espacio multigeneracional. Y pues ya llega un punto que no saben, que pierden como que la cabeza y no saben lo que es verdad y qué es la realidad. Así que la premisa se escucha interesante. No sé si la película sea buena, pero lo menos la premisa está chévere. Y eso, con eso pues terminamos las publicaciones para esta semana. Y ahora vamos para el Gaming Fun Fact de esta semana, traído por usted por Sparrowwolf. Y dice: por extraño que parezca, Sonic y Zelda tienen un crossover poco conocido. Sonic Lost World para el Wii U 2014 incluyó un DLC gratuito donde Sonic llegaba a la zona de Zelda y exploraba el icónico Hyrule y sus característicos calabozos. Al igual que él, se veía Sonic con la clásica túnica verde de Link y en lugar de los rings, Sonic acumulaba rupees. Nunca fue eso. Super cute, mano. Super cute. Yo, del source donde obtengo este tipo de gaming fun fact, etcétera, esto me sorprendió mucho cuando me topé con él y dije, mira, eso hay que discutirlo. Ese juego de Sonic no es un juego excelente. Esto ya era parte de la debacle de juegos de Sonic, tras juegos de Sonic, tras juegos de Sonic, que tenía tupida la librería del Wii. Actually, venía más o menos con eso. Pero pues fue bastante ingenioso el hecho de que entonces hicieron el crossover con Zelda. So, GG, mano. Muy ya interesante. Está gufiado, se ve ahí el castillo, se ve la verdad que sí. Bueno, vamos entonces para la pregunta random traído ustedes por Sparrow también. Este match siempre con esa. Eso no es necesario, olvídate de eso. No digas que he traído por mí ni nada, olvídate de eso. Yo la leí y no entendí muy bien. Pues, no sé si la leí mal. Yo, Sparrow, ¿puedes leerla? Claro que sí, claro que sí. Dice: los Tiny Toons, entiéndase parte de los Looney Tunes, los Muppets y los Animaniacs, dentro de otros tantos, se destacaron por incluir pequeños sketches de comedia basados en la cultura popular existente en ese tiempo en el que estuvieron al aire. ¿Qué personajes tú incluirías a modo de un nuevo sketch atemperado a nuestros tiempos y para tocar qué tema principalmente? Por ejemplo, Pinky Cerebro era una sátira a la inteligencia de cerebro que se quedaba usualmente corta ante el ingenio real de Pinky. Ese era el gimmick de eso. Pues vuelvo y leo la pregunta: ¿qué personaje tú incluirías en un modo de un nuevo sketch atemperado a nuestros tiempos para tocar qué tema principalmente? ¿ok? Esto, para que tengas el ejemplo completo, pues puedo contestar yo, Mash. A mí me viene a la mente hacer algo, obviamente, nosotros somos nivel escondido. ¿El hogar oficial de qué? Bacala. De la horda bacala. Pues entonces, tengo que tener ahí un sketches de bacalaos. ¿Y qué yo tendría a los bacalaos haciendo en ese mini sketch así tipo este Pinky Cerebro, tipo Elvira, tipo, ¿sabes? Que eran como que shorts dentro de los shows. Pues tendría a los bacalaos como que sentados en un couch, tipo Beavis and Butthead. Pero obviamente, en vez de estar hablando de videos musicales o whatever, están jugando videojuegos. Y en esa interacción tú nunca vas a ver qué videojuegos están jugando, pero por las reacciones de ellos va a haber una mini descripción de lo que estén jugando. Esto para hacer siempre, ¿verdad? Tener ese juego sin anunciarlo con la audiencia de que, pues, qué rayos es lo que están jugando, a ver si la audiencia pues da con él. La magia de esto es que nunca van a saber si en efecto la pegaron o no. Esto, y los temas que van a estar discutiendo, pues, mano, son como quien dice la candelita que pase esa semana en cuanto a videojuegos. Ese sería como que mi game, sería algo para gamers, ¿me entiendes? Como que en sketch así tipo dibujos animados de los 90, pero el tema social o de la cultura popular que están trabajando es algo relacionado a los videojuegos. Por ejemplo, imagínate el sketch, lo escandaloso que hubiese sido si existiera algo así, con estos bacalaos discutiendo la vez que aquel tipo en la premiación de los juegos de video se le quitó los Oscars. Pues algo así como que con punchlines y whatever, pero desde la salita bacala. Ah. No entendiste como quieras. Lo entendí, lo para que ahora mismo no tengo, la mente está en blanco, ¿sabes? Okay. Para contestarte eso, algo que es una pregunta pues, que hay que pensar ¿vale? como que un poco. Sí, te entiendo. No te preocupes. Y como yo lo entendía como que, basado en estos mismos muñequitos, si tuviera los Muppets, ¿qué cosa yo le metería a los Muppets para ponerlo como que a cosas de ahora? Ajá. Pero ya, lo pensé diferente. No te preocupes. So, gente, si quieren contestar, está buena la pregunta. Yo no la entendí cuando la leí por primera vez. No worries, o sea, como Gio la trajo. Y conste que se te olvidó que hoy grabábamos el podcast. Esto, porque a lo mejor si te hubieras acordado, me hubieras preguntado el miércoles o el jueves. Como que, mira esa pregunta, loco. Pero eso no es nada, papi. Yo tengo que apuntarlo porque para mí yo era la próxima semana. Pero anyway. Estoy rosti desde un año sin estar grabando. Eso no es nada. Estamos Gigi. Bueno, gente, si quieren contestar la pregunta, está gufiada la pregunta. ¿Qué tipo de programa de sketch, básicamente? Como que harían y con qué tema, con cosas de ahora. ¿Verdad? Más o menos. Yeah, así es. Bueno, vamos para el tema de la semana. Y esta semana tocan los top 3. Y yo quise hacerlo de top 3 adventure games. Esto pues incluye juegos de aventura. Es un gigante, ¿verdad? Sí, enorme. Esa gama de juegos de aventura. O sea, es como que un jueguito. Puede ser hasta. Eso incluye hasta platformers, si te da la gana. Uh-huh. Porque son de aventura. Yep. O sea, es una gran gama de juegos, así que hay muchos para escoger. Yo escogí tres, y pues cada uno pues tiene sus diferentes razones el por qué escogimos esos juegos. Voy a empezar yo. El primero que yo tengo en la lista es Donkey Kong 64. Esto salió para Nintendo 64 para el 1999. ¿Por qué yo escogí este? Porque, o sea, estaba entre este y Banjo-Kazooie. Para mí estos dos juegos, y especialmente este, porque es como una versión mejorada de Banjo-Kazooie, con mejores grafiquitas, etc. Es un juego donde rompió los esquemas de lo que se podía hacer con un adventure game en ese tiempo. Porque sí estaba Mario 64, pero tú comparas Donkey Kong 64 con Mario 64, tú tienes un montón de assets que no tienes Mario 64. ¿Sabes? Como que de momento había muchas más cosas en el mundo, habían cambios de, habían como 5 personajes que tú podías jugar entre ellos y cada uno hacía una cosa diferente. Uh-huh. Y necesitabas cambiar de entre personajes para poder completar diferentes misiones. So, para mí, este juego fue el que introdujo esto a nivel en 3D, a nivel 3D, que no estaba en otro juego. Y es como que el que, oh, como que todo el mundo después aspiraba a hacer un juego de aventura tipo Donkey Kong 64. Estaba demasiado, mano. Eso de cambiar los personajes le daba un replayability value a las áreas, al juego. O sea, tú para sacarlo todo, todo, todo. Primero que tenías un colectatón del cara en un mundo semiabierto. Y no podías accesar todas las áreas si no tenías a todos los personajes. Y para acabar de fastidiar, al principio los personajes eran unlockables. O sea, estaban atrapados y eran parte del mismo entorno del mundo. O sea, era bien interesante la mecánica que te presentó Donkey Kong este 64. Sí, y no fue hasta hace par de años que se encontró la última moneda, la última banana, que nadie encontraba dónde estaba. Y es que estaba como, está como glitchada en un sitio y tienes que meterte para poderla coger. Como que tienes que meterte detrás de una pared y cogerla. Ya. Que salían esos días. Así que para mí, primero, Donkey Kong 64. El segundo juego, que para mí es que es mi top 3 adventure game, es Grand Theft Auto 3. Esto salió para PlayStation 2 en el 2001. Grand Theft Auto 3 revolucionó el mundo de open world. O sea, como que de los juegos open world. O sea, tú nunca habías visto un juego open world donde tú pudieras caminar por ahí como te diera la gana, coger carros y ir como te diera la gana, coger aviones y ir como te diera la gana. Creo, no recuerdo si eran helicópteros, pero sí sabía que estaba el avión, que es el Dodo ese que subía y bajaba. Uh-huh. Ir por la calle, hacer lo que te diera, o sea, literalmente hacer lo que te diera la gana. O sea, como que si tú querías jugar como que siendo un buen citizen, pues ibas por la calle cogiendo las luces y todo. Si querías jugar a hacer a lo loco, pues te ibas a lo loco, matabas a que te diera la gana. So, para mí está ahí porque es el juego que revolucionó los open world, en mi opinión. Y por último, un juego que a Gio le encanta muchísimo. Estoy aquí encantado de la vida, encantadísimo. Pero te voy a decir por qué, no es necesariamente el mejor para mí, pero te voy a decir porque la tengo ahí. Uh-huh. Y es Minecraft, que salió, ¿verdad?, para el 2011, yo creo, o antes, no más. Yo creo que salió para el 2011. Cuando salió este juego, esto revolucionó lo que eran los juegos de building, de crafting, juegos de survival, juegos de aventura. O sea, este juego, o sea, rompió todo, o sea, y siendo un juego que no tenía ni buenas gráficas, eran cuadros. Y de Minecraft tú ves ahora muchos juegos y tú ves las ramificaciones que han salido, juegos que tienen como ciertas mecánicas de Minecraft. Ajá, que tú puedes decir que el papá es Minecraft. O sea, y hay muchísimos juegos que han salido que son famosos, que son buenos, que tienen muchas mecánicas que Minecraft introdujo en ese tiempo. Que a la gente, pues, allí o no le gusta, pues, la fine, no le gusta. O sea, yeah. Entiendo que no es un juego para todo el mundo. No es para mí, exactamente. O sea, y Minecraft, al principio yo no lo entendía, yo no sabía ni qué yo tenía que hacer en Minecraft. Y yo, pues, si yo estoy excavando, tirándolo con el pico, pues no sé qué tengo que hacer. Y no fue hasta que un día me senté con Gatonejo. Y Gatonejo fue el que me empieza a explicar todo lo que hay que hacer en el juego. Como que para tú seguir adelantando. Y yo, hay que hacer esto. O sea, yo no sabía nada. Porque el juego no te dice. So, para mí, pues, Minecraft debe estar ahí en los top 3 adventure games. Porque yo escogí mi lista como que juegos que llegaron a revolucionar lo que viene después. Pero para mí esos son mis top 3 adventure games, que es Donkey Kong 64, Grand Theft Auto 3 y Minecraft. Esa es mi lista. GG. ¿Viste? Tremendo, tremendo, tremendo picks. Este, Donkey Kong, para mí, créeme que lo pensé cuando estaba alineando mi lista. Esto, habían otros dos juegos de Nintendo 64 que también vinieron a mi mente. Esto, y de hecho, desde la perspectiva de lo que es aventura, de lo que representó para mí, todo, ¿verdad? Analizando toda la línea y por gusto personal, habían otros, esos otros dos juegos tenían más peso que Donkey Kong, y a fin de cuentas se lo hubiese llevado Ocarina of Time, se lo hubiese llevado. Esto, por varias razones, rejugabilidad, buscarlo todo, ese ambiente de... O sea, con Zelda, eso fue usted y tenga. O sea, ver, Vela, yo lo pensé también. Pero Vela Epona corriendo en el campo al principio, en el, tú te quedas como que, loco, ¿qué? ¿What? No, esto está, eso fue un sueño. O sea, ahora usted mira hacia atrás, es como que, ah, sí, whatever. Pero ver eso en tercera dimensión, porque pues Zelda venía de top view. Y finalmente ver eso en tercera dimensión, eso fue espectacular. O sea, de verdad, de verdad. Y el otro juego que pensé, pues, fue Mario 64, por el hecho de que en Mario 64 incorporaron lo de buscar las estrellas, y tú tenías que regresar esa pintura, y regresar esa pintura, y regresar esa, y era como que, diablo, ¿cuándo se van a acabar? Y eran 120 malditas estrellas. So, en ese aspecto, pues, ya, yeah. Pero Donkey Kong, me alegro que lo pusiera porque me trajo muy buenos recuerdos, de verdad que sí. Grand Theft Auto nunca me llamó la atención. Este, jugarlo, particularmente el 3, me llamó la atención Vice City. Eso sí, y Vice City lo jugué bastante. Yo no me acuerdo si lo acabé o si nunca encontré el endgame o whatever. Esto, sé que había una misión que no podía pasar. Yo creo que me quedé ahí. Y Minecraft, pues, yo, ustedes saben mi opinión de Minecraft. Pero vamos entonces a mi top 3 de Adventure Games. Y como bien dijo Mash, esto, Adventure Games son juegos, es un género demasiado de muy extenso para filtrarlo. Y se me hizo bien, bien, bien difícil determinar lo que yo quería colocar acá. Pero entonces me ubiqué en términos de experiencia personal y traté de recordar lo que estos juegos me hicieron sentir, ¿no? Me hicieron experimentar por primera vez, viéndome, ¿verdad?, Sparrow chamaquito. Y definitivamente tengo que colocar estos tres juegos en mi top 3 Adventure Games. Así, y probablemente si hacemos este ejercicio de aquí a, qué sé yo, 10 años, 5 años, 3 años, probablemente en todas tenga contestaciones diferentes, aunque tal vez uno de ellos o dos se repitan, ¿verdad? Pero un top 3 está brutal. Hoy estos fueron los que me vinieron a la mente y yo creo que están sólidos ahí, como que si fuera top 10 nunca saldrían de los top 10, ¿ok? El primero que tengo que hablar es de Tomb Raider 2 para PlayStation. Esto estuvo estrenando por ahí para el 96-97, por ahí. Yo le puse 96 al lado, pero no estoy 100% seguro. Esto, pero sí, la segunda entrega de Tomb Raider. La primera estuvo buena. La primera entrega de Tomb Raider fue bien, así mismo, como lo dice el tema, bien lleno de aventura. Pero Tomb Raider 2 se fue en un viaje tan y tan y tan salvaje. En este juego uno, pues, obviamente controlaba a Lara Croft nuevamente en la aventura por una daga mística. El juego comenzaba en la Gran Muralla China, eventualmente te llevaba a Venecia, te llevaba a el Himalaya, te llevaba hasta la casa de ella, esto en Londres, te llevaba a... yo creo que tú tenías, había una misión que tú tenías que correr en un bote en Venecia y otra en un snowmobile. Esto te llevaba al fondo del mar. O sea, el juego estaba over the top con lo que era el factor de aventura. Y de verdad que lo disfruté un montón cuando salió. Esto recuerdo que lo jugaba entonces en el PlayStation. De igual manera, disfruté muchísimo, muchísimo, muchísimo aquel juego para el Sega Dreamcast en el 1999, Shenmue. Este juego fue para mí un breakthrough A mí me encantaba jugar este juego. Mis amigos me odiaban cuando iban a casa y este era el juego que yo estaba jugando esa semana o lo que fuera. Porque típicamente nos sentábamos a jugar, ¿verdad? Todos en el cuarto, veíamos lo que yo estuviera jugando y pasábamos el control y lo que fuera. Y tenía tres amigos en particular que odiaban este juego. Era como que tú vas a seguir moviendo ahí cajas y vas a jugar Tamagotchi ahí en el televisor. Pero no se iban. Tú sabes, era como que ese juego es una... Pero se quedaban viendo el juego. O sea, no era como... Y contrario a otro juego. O sea, que como que no, pues... Es una... Me voy a hacer otra cosa, voy a correr patineta, whatever. No. Shenmue tenía algo que era totalmente innovador en ese momento. En tres dimensiones se veía espectacular para el tiempo. La música, la trama de Shenmue era genial. De hecho, Shenmue 2 salió a principio solamente en Europa para Dreamcast o como exclusivo para el Xbox. Y esa fue la razón principal por la cual yo me compré un Xbox original, ¿verdad? El Xbox original. Fue porque Shenmue 2 salía para Xbox y para aquellos de la comunidad, ¿verdad? De los gamers que no hubieran experimentado Shenmue en Dreamcast. La versión de Xbox sacó un DVD con todos los cutscenes de Shenmue 1. Era como que un resumen, como tal vez si usted se busque en YouTube un juego extenso sin las secciones de gameplay, ¿verdad? Solamente los cinematics. Pues algo así. Ellos hicieron un DVD de Shenmue 1. Y estaba espectacular, de verdad que sí. Así que Shenmue tiene que estar ahí, obligado. Y pues mi top, y yo creo que sí va a ser el número uno forever and ever. Cuando yo digo aventura, yo pienso en aventura, tengo que pensar inevitablemente en Shadow of the Colossus. Este juego originalmente salió para el PlayStation 2, por allá por el 2005. Yo no recuerdo si yo conseguí ese juego saliendo, ¿verdad? Right off the bat, o 2006-2007. Pero el juego estaba brutal. O sea, tú eras un personaje ahí que no tenías mucha historia ni nada que ver, pero te enfrentabas a estos gigantes aterradores, a estos gigantes imponentes, y tú no tenías idea de qué rayo era lo que tenías que hacer hasta que la voz entonces no te hablaba y entraba en función el tutorial. Pero inicialmente ese sentimiento de impotencia, I guess, que tú veías como que, en serio, yo voy a poder con ese, yo estoy aquí tamaño hormiga y eso es un gigante. O sea, era intimidante también. Tenías que utilizar tu ingenio, por más que te dieran el hint de lo que tenías que hacer, a veces salía, a veces no. La cámara del juego original era un asco. Eventualmente este juego lo sacan como un remake para el PlayStation 4 y esa versión está a otro nivel. Mind you que hubo una versión en HD para el PlayStation 3, en una colección junto con Ico, pero no hay, de verdad, repetir la experiencia en PlayStation 4 fue para mí espectacular. Así que definitivamente eso tiene que estar ahí, mención honorífica, para pues los jueguitos tipo Souls, Sekiro, Dark Souls, Demon Souls, todos estos juegos que también son juegos de aventura, pero ya tienen como que su propia clasificación. So, no solamente por eso, ¿verdad? Porque son hard as balls, adventure games, pues no puse ninguno de esos ahí. No porque me hayan faltado las ganas, pero si tenía que filtrar la 3, yo creo que estos tres definitivamente se llevan el top mío. Nice. Bastante diferente a los míos. Así que, una lista bastante variada ahí. Bueno, con esto terminamos el tema de la semana. Así que vamos a pasar a qué es la que hay. Y métele allí. Bueno, pues yo este pasado martes, bueno, más bien el martes de la semana pasada, están escuchando esto martes de esta semana, pues el martes anterior estuvimos llevando a cabo el Bien Bacalao Live Late Night Show. La verdad que la pasamos espectacular, estuvimos hablando ahí por cerca de 2 horas y media y la pasamos muy bien. Fue un Bacalao Points Cash In por parte de Surfing Boy y se pasó muy bien. También el pasado viernes estuvimos comenzando la quinta temporada de El Bacalao Fight Club y estuvimos enfrentándonos a Surfing Boy 24 en Soul Calibur 6. Mano, estuvimos dando la pelea. Al fin y al cabo no pudimos vencerlo. Esto me sacó mucha ventaja al principio. Las primeras 5 peleas me las ganó cómodo. 0-5. Esto después me la acerqué peligrosamente en 2 ocasiones. En una ocasión actually empaté, pero fue muy tarde. La noche acabó 24-21 a favor de Surfing Boy. Y por eso, pues, hay que decirlo, tu campeón, mi campeón, el campeón del pueblo, hizo de las suyas en Soul Calibur. Y obviamente los ganadores, los grandes ganadores de la noche fueron los niños de la Fundación San Jorge de Puerto Rico, porque los wins, ¿verdad?, las victorias, se pagaron a 50 centavos. Y yo creo que en el Bacalao Fight Club tengo que chequear esos números luego. Esto, señor director, cuando esté editando, si tiene a bien verificarlo y confirmar o negar esto que voy a decir, en confianza puede hacerlo. Si no, pues en alguno de los streams estaré pendiente para confirmar esta información. Pero creo que es uno de los Bacalao Fight Club, si no el Bacalao Fight Club, donde más peleas se llevaron a cabo. Esto, cerca de 42 peleas. 43 peleas fue el saldo total de los encuentros de la noche. Hello, mi gente, aquí Juan Carlos haciendo una pequeña intervención, ya que Gio pidió que verificara si su observación era correcta de que este había sido uno de los Bacalao Fight Club con mayor cantidad de combates. La respuesta es sí. De hecho, es el segundo con más combates, tan solo superado por el Bacalao Fight Club que se hizo el 3 de marzo del 2017, en el que se enfrentaron Sparrow Wolf y este servidor. Esa noche estuvimos jugando Killer Instinct Classic, Killer Instinct 2 y Killer Instinct, la versión más moderna. Esa noche se realizaron 57 combates. En este pasado Bacalao Fight Club, entre Surfing Boy y Sparrow Wolf en Soul Calibur 6, se realizaron 45. Seguido por un triple empate en cantidad de juegos, está Dead or Alive 5 Last Round, que se fue Sparrow Wolf y yo. Luego Tekken 7 entre Kinley Pro y yo. Y seguido por Mortal Kombat 11 entre Kaku y Chaos Reaper. Todos esos con 35 combates. Y obviamente fueron cerca de $100 en donativos para los niños, entre los donativos que recibí yo y que recibió Surfing Boy. Esto, habían pledges también de gente. No, yo tiré $10 al ganador. No, apúntame ahí también. Spider Popo, Silver PSNPR, G. Pérez Bosques. Yo también hice el pledge. Y hubo un par de gente más. I'm sorry que, ¿verdad? No los menciona a todos. Pero estoy aquí tocando de mente. Y de verdad que fue muy bonito. Así que esta acción del Bacalao Fight Club continúa a lo largo de todos los viernes de abril. El próximo viernes, ¿verdad?, el viernes de esta semana que usted está escuchando esto, le corresponde el turno a Mr. Player Juan y a Kitty Norlu. Van a estar jugando Street Fighter V, así que lo exhortamos a pasar por el canal el viernes, que lo que toca es Bacalao Fight Club. Aparte de eso, el pasado sábado estuve llevando a cabo la parranda bacala del mes de abril, auspiciada nada más y nada menos que por Monclo TV. De verdad que la pasamos muy bien. Muy, muy bien. Estuvimos visitando varios canales bien chéveres de habla hispana. Mezclamos canales esta vez, al igual que la vez anterior. De hecho, la vez anterior solamente estábamos visitando canales de habla hispana que no fueran de Puerto Rico, pero esta vez los mezclamos. Y de ahora en adelante, pues van a ser así. Vamos a visitar canales de habla hispana, cosa de repartir amor bacalao. La mayoría de los canales nos recibieron con mucho amor, con mucho entusiasmo, mucha alegría. Terminamos en una nota un poquito rara en comparación a otras parrandas bacalas, y es que visitamos un canal, la streamer estaba de fiesta porque estaba celebrando sus 3 años, y pues hubo un malentendido con uno de los muchachos, andaba con nosotros, saludito ahí a Mr. Sazón PR, que es streamer, es también streamer de Twitch. Muy gracioso, by the way, lo dije en una de las transmisiones, creo que fue anoche, en el Bacalao Fight Club, y lo repito acá ahora en el podcast. El muchacho le mete, tú sabes, y no estaba haciendo nada malo, y un mod de ese canal que visitamos, pues le dio ban, porque preguntó algo en 2 ocasiones. Entonces, cuando yo dije, mira, le pregunté al mod, mira, ¿qué pasó ahí? Que con el ban, que esto, que sí, lo otro, Quien me contestó fue la streamer, esto, con tono, pues, lo que yo podría interpretar como prepotente, de que, aquí tenemos unas reglas y si tú insistes mucho, bla, bla, y yo puedo entender si son 5 veces, si estás spameando lo mismo 10 veces, pues está bien, pero por 2 comentarios y tirarte un ban y como que, y se va a quedar baneado, pues nada, como que no me gustó terminar la parranda en esa nota. Así que con el mismo amor que di follow, con el mismo amor que quité el follow, siempre se lo hemos dicho, ¿verdad?, a la comunidad, el hecho de que demos follows, ¿verdad?, no son para siempre. Si usted después cambia de opinión o whatever, usted no tiene que hacerlo ni dejarlo. El follow y la permanencia de ese follow se gana. Y si de momento, incluso, aún en la parranda bacala, ¿verdad?, los exhortamos a que den follow. Pero si el contenido no le agrada, pues mira, no le dé follow y ya, tranquilen. Así que con el mismo amor le quité el follow y fuimos que estarle. Obviamente no meto las manos en el fuego por nadie. Si Mr. Sazón PR hubiera hecho algo, ¿verdad?, totalmente fuera de lugar, una falta de respeto, algo que se estuviera pasando, ¿verdad?, o nos estuviera dañando la dinámica de la noche, créame que el primer baneazo iba a ir de este lado. Lo íbamos a dar. ¿Qué ha pasado? En una de las parrandas, ahora no preciso cuál, llevamos haciendo esto desde el verano 2020. Esto, en una de las parrandas, de repente nos cayeron como 4 que andaban juntos y lo que hacían eran estupideces, dañándonos la dinámica de los canales que íbamos. Papi, le dimos ban y ya está. Y entonces así no puedes ver el contenido y no nos podías dañar la dinámica, ¿tú me entiendes? So, créeme que lo hacemos en orden y está bien que hacemos maldades y lo que sea, pero ese, mira si no fue justo. Que simple y sencillamente la muchacha estaba disjockeando. Y él, yo creo que fue lo que pidió fue que disjockearan canciones románticas. Esto mencionó, si no me equivoco, a Ricardo Arjona y a David Bisbal. Tiene un mix de Arjona y Bisbal. O sea, una sanganería en buena lid, ¿me entiendes? No era una falta de respeto, no era. Y de verdad que me lo tengo que decir. Y nada, tampoco es culpa de Monclo, ¿ok? Monclo sugirió el canal, pero no es culpa de él, no tiene control de lo que pasa en el canal o no. Pero pues nada, fuera de eso, de verdad que la pasamos muy bien. Sacamos sonrisas a múltiples streamers, le alegramos la noche. Hubo una streamer que se volvió loca, casi llorando de la alegría. Llegó a 400 followers. Otro streamer también estaba vuelto loco. Hablemos Gamer, creo que se llama él. O Hablamos Gamer. Y decía algo así como que pechamen. Estás en mi pechamen. Y se tocaba así el pecho, papi, un vacilón. Es la que esa es la dinámica. O sea, nosotros lo que buscamos con la parranda bacala no es otra cosa sino que repartir amor bacalao. Y cuando eso no se da, por alguna razón u otra, no se entiende bien o whatever, como que me frustra. Y es la primera vez que pasa. Así que nada, desaprendimos. Y nada, ya sabremos qué hacer entonces en el futuro. Pero bien pendiente de la parranda bacala de mayo, que viene brava. Coincide con algo muy importante para nosotros, y no lo dije en la parranda bacala, pero lo voy a decir acá en el podcast. Coincide con nuestro aniversario en Twitch, así que si hay una parranda bacala que usted no se puede perder, es la parranda bacala de mayo, porque viene con sorpresa. Así que esa es la guía. Y fuera de eso, Mash, nada más. GG. Yeah. Pues yo por mi parte he estado metiéndole a Outriders, he estado jugando con Alex Nation. Ya vamos por el level 12 o 13 por ahí. Como que el cap es level 30. Y entonces de ahí es como los juegos de Diablo. I guess Destiny. Ponle que tú llegas a un level y después es haciendo, qué sé yo, raids y cosas para subir tener armas mejores. Mm-hmm. So, pues algo así. Okay. Vamos ahí haciendo las misiones. El único problema que le he encontrado es que los servidores están malos. Mm. El juego es 24/7 online. Y una vez se va el servidor, pues se acabó. O sea, te tumba el juego y te saca del juego. No puedes jugar. Entonces, si te quedaste a mitad de una misión, pues puede ser que pierdas la tu progreso. Diablo. Lo único bueno es que hay muchos checkpoints durante la historia. O sea, tú estás jugando como que matas todos los enemigos de un área, lo que viene después es un checkpoint. Uh-huh. Después de ese checkpoint viene otra parte donde tienes que matar muchos enemigos en esa área y después viene otro checkpoint. O sea, uno y uno. Así que por esa parte no pierde mucho progreso. El juego hasta ahora me está gustando. Las mecánicas pues están chéveres. Eso de pues, cada personaje pues tiene diferentes poderes. Yo tengo un poder de... Yo me estoy yendo por el que es como un assassin. Ajá. Y tiene poderes de telequinesis. Básicamente, como que pones el tiempo bien lento, pues tú te mueves bien rápido mientras todo está lento. Y ya. So, esa parte está chévere. Entonces, Alex está usando uno de fuego. O sea, a veces, pues yo creo una burbuja de telequinesis donde todo se pone súper lento y las balas se ven así súper lentas pasando. Y Alex pues tira su poder de fuego y le da a los que estén cerca, pues o nos metemos dentro de la burbuja y empezamos a disparar porque las balas pues van bien lento y no nos dan. Eso está bien. Pues esas cositas hacen el juego fun. Y es pues es un loot base, es un shooter loot base, básicamente. O sea, estás matando y cada enemigo tira loot y lo ve, este me sube más las cosas, me lo pongo y sigo por ahí. So, me está gustando. So, quiero ya llegar a como quien dice, a level 30, porque ahí es cuando los juegos estos tipos de juegos se abren, sí, básicamente. Sí. Que es donde empieza el grindeo como tal, de tratar de conseguir las cosas. Lo mismo pasa, pues, yo juego mucho Diablo, lo mismo pasa con Diablo. O sea, tú llegas a level 70, pues, ahí es que empieza el juego, de verdad. Esa es la fórmula. Pasaste el juego, fine, pero hay horas que empieza de verdad la cosa cuando tú quieres empezar a buscar los tipos de build que tú quieras hacer, los tipos de armas que tú necesitas. So, quiero llegar a ese punto pues para entonces ya empezar el grindeo como tal. Yeah. Y además de eso, pues, Warzone, Rocket League. Estamos ya, Rocket League ya el Season 3 empieza el día después de que sale el podcast, el 7 creo. Así que ya estamos ahí al lado del Season 3, que es todo de speed, básicamente. Van a venir DLCs de NASCAR y de F Fórmula 1, así que... Yeah. Y está chévere. Y ese update ahora sí corre, creo que es esta semana que sale. Ellos tiraron el update la semana pasada. Y arranca la próxima temporada el 7, ¿no? El 7. Yeah. Así que pendientes a eso, el próximo miércoles ya oficialmente arranca, y se supone que si usted hizo el update de la semana pasada, esté listo para esa transición de llenito. Así que vamos a ver, nosotros terminamos Platino 2. ¿Pudiste hacer todos los wins de Platino? Sí. Y yo terminé los del Champion. Vamos a ver. El gol es de aquí al 2030. Tocar la hostia allá arriba. Lo último diamante. Que. Ajá, diamante. De aquí al 2030. Lo último ahora es Super Sonic Legend. Para eso es los pro. Let's go. Después yo estoy en Champion ahí luchando en los Champion 1, Champion 2, después está Champion 3, después está Grand Champion, está hasta Grand Champion 3, y después entonces viene Super Sonic Legend. Nice. Pero yo estoy viejito, yo me quedo en Champion, o sea, ya. Claro. Uno se frustra cuando un nene de 12 años te parte las notas. Jugando con mouse y keyboard. También para verle, chaval. Bueno, con eso terminamos. ¿Qué es la que hay? Vamos entonces para el cierre de este podcast. Les recordamos que el podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Arcade.org, Podomatic, Evox, Spotify y nivelescondido.com. También nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube bajo Nivel Escondido. También les recordamos que estamos los 7 días de la semana en Twitch. Domingo, lunes y miércoles a las 8 p.m. Martes, jueves, viernes y sábados a las 11 p.m. Y por último, los reinvitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas. En este caso, Vueladora, Alex Nation, Chamaco09, Mr. Player Juan y Sol de Vila. Yeah. Y con esto terminamos el podcast de esta semana. Fuimos. Cuba. Azúcar.